para también convocar a este congreso en defensa del derecho a la comunicación y por estos nuevos 21 puntos que se están construyendo desde todo el país, es que estamos en comunicación con nuestra compañera Mariela Pugliese, presidenta de Farco, integrante de FM Bajo Flores. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Diego, Cristina, Néstor, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, un gusto que estés con nosotros en este programa. La verdad que, bueno, estamos transitando ya el final de estas dos horas de este programa especial que estamos haciendo en contacto con las radios de nuestra red Farco, y queríamos que nos cuentes un poco cuáles son las expectativas que se tienen respecto de este Congreso Nacional que va a ser todo el día jueves allí en Buenos Aires. Mira, más allá de todo lo que ya estuvieron comentando otros compañeros, de la importancia de rechazar estos decretos del Ejecutivo, de reivindicar y de reforzar cuál es la importancia de la vigencia absoluta de la 26.522 de la Ley de Servicios Audiovisuales, más allá de eso me parece que es importante que volvamos a recordar, compañeros y compañeras, que en los últimos años venimos recorriendo un camino que tal vez ya dábamos por sentados algunos conceptos como parte de nuestra historia presente, que es esto de que la comunicación es un derecho, de que no es una mercancía, y me parece que vamos a tener que volver a recordar por qué esos son los ejes de la ley. Vamos a tener que volver a poner sobre el tapete, como decía Cristina recién, algunas discusiones que parecían saldadas, pero que evidentemente los grandes poderes económicos no van a permitir que queden saldadas, van a cuestionar primero desde la judicialización y ahora desde el Poder Ejecutivo, desde también algunos sectores del Poder Judicial y concretamente con la modificación de nuestra ley. Mañana puede ser, el jueves puede ser, me parece, una gran etapa para renovar, como decía Luis Lázaro, en el marco de también un contexto de tecnologías nuevas, de soportes nuevos, de plataformas nuevas, y también en un contexto donde la Argentina tiene una ley de telecomunicaciones que hay que vincular con los servicios audiovisuales, renovar esta claridad política de por qué se hizo la ley. Cuando digo claridad política me refiero a algunas cuestiones que para los medios comunitarios son fundamentales y que tienen que ver con poder desarrollar una producción audiovisual que genere riqueza cultural en nuestros territorios, que genere una construcción de qué realidad y qué sueños queremos tener como pueblos, porque eso se hace con la palabra, porque eso se hace con la comunicación, y tenemos que tener el derecho a que sean nuestros sueños, nuestras palabras y nuestra mirada de mundo. Y esta forma solo se hace con la propiedad de los medios. Me parece que el jueves hay que volver a hablar de esto que en algunos ámbitos se está intentando cuestionar, que es que la democratización de la palabra pasa por si tenés un celular de última tecnología o por si tenés acceso a internet libre. No, acá hay una cuestión de propiedad donde los capitales quieren volver a apropiarse tanto de la televisión, del cable, de la radio, pero seguramente en el futuro también de internet, y esto hay que cuestionarlo. Ahí el pueblo tiene que poder tener acceso a la gestión de los medios, que es lo que nuestra ley 26.522 aseguraba y que vamos a defender. En el caso de los medios sin fines de lucro, los comunitarios, el 33%, pero que representa en realidad a un pueblo que tiene derecho a poder decidir qué queremos hacer con nuestros micrófonos, con nuestro aire, con nuestras programaciones. Mariela, Farco creció, luego de la sanción de la ley, creció en número de socios, creció en calidad de sus producciones. ¿Cuál es el rol para vos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, o debería ser, y en base a lo que has charlado con los compañeros, en este nuevo escenario? Bueno, vos planteás algo que es importante y que es muy positivo, que es que hubo un crecimiento en todos los aspectos en los últimos, no voy a decir 12 años, en realidad mucho más desde la sanción de la ley, desde el 2009, en los últimos 5 años diría yo, y me parece que Farco ahí lo que tiene que poder asegurar es el sostenimiento, no solo la sostenibilidad, ¿no?, sino el sostenimiento en el tiempo, el poder sostener esta plataforma de producción, esta plataforma tecnológica, esta plataforma también de comunidad, laburando atrás de un medio que se logró consolidar en algunos casos y en otros se estaba construyendo, y Farco como red tiene que poder ahí ser el elemento vinculante para que los que estaban empezando a armar algo lo puedan sostener, para los que hace 20, 25 años, 30 que tienen un medio y que estaban empezando o estábamos empezando a poder tener más incidencia real en nuestras comunidades, podamos seguir teniéndola. Y Farco ahí, uno de los objetivos tiene que ser ese, el poder mantener ese hilo conductor, ese hilo rojo, como se dice en algunos casos, que vincula las diferentes, los diferentes destinos de los medios comunitarios. Pero por otra parte, también tiene que ser Farco, la Farco o las redes de medios comunitarios, los que podamos defender en la legalidad, en lo jurídico, en el ámbito político también, en las discusiones académicas, este derecho a la comunicación, que en realidad se traduce en un pueblo con más herramientas, con una conciencia de sí mismo más fuerte, que se convierte en palabras, en comunicación. Y Farco ahí tiene muchos años, más de 20 años, para poder seguir debatiendo y seguir estando como, bueno, dando la batalla en todos los frentes. Realmente creo que es una red que podemos seguir disputando con compañeras y compañeros enormemente experimentados y capacitados, los nuevos argumentos que va a haber que dar si es que vamos a discutir una nueva ley en el Congreso, y estos 21 puntos renovados que acrecientan nuestra ley, que la hacen más completa, si es que así hacia eso vamos. Bueno, Farco es uno de los actores que sin duda va a poder llevar la bandera de lo colectivo, de lo comunitario, y de este 33%, yo creo que con fortaleza. Mariela, te agradecemos mucho esta comunicación. Algunos de nosotros nos vamos a ver pasado mañana ahí en el Congreso Nacional. Así que, bueno, renovar las fuerzas de todas las radios comunitarias que están en los distintos rincones del país para defender este derecho a la comunicación. Claro que sí. Así que, bueno, nos vemos todas, nos vemos todos el jueves, y que va a ser un punto de partida más. Así que a seguir en el camino. Te mandamos un beso muy grande. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Gracias.